Seguimos en este Enredando las Mañanas, ya sobre la recta final del programa, son las 11:52 y estamos en comunicación con Diego, integrante del primer encuentro de cultura autogestionada del noroeste, para que nos cuente un poco sobre este encuentro que se realiza el próximo fin de semana. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días para todos ahí, para todos los oyentes. Buenos días. Diego, te estamos convocando a este Enredando las Mañanas para que nos cuentes cómo surge la propuesta de este encuentro y en qué va a consistir. Ahí está, bien, bueno, este encuentro comienza hoy, es hasta el domingo 19, y surgió de una inquietud. O sea, yo pude participar el año pasado de lo que fue el quinto ENECA, ahí en Buenos Aires, y bueno, y este año del ENECA surgió la propuesta de que se haga el encuentro en distintos lados. O sea, tiraron el comunicado de que sea en el lugar donde haya gente interesada, ¿no?, en esto de lo que es la construcción social y el aporte a través de lo que es el arte y la cultura como herramienta. Y bueno, surgió esa necesidad acá, que de verdad fue mucha sorpresa, ¿no?, la repercusión que tuvo esta necesidad de encontrarnos, de charlar, de ver todo esto de lo que es lo autogestivo y empezar a aprender también de todo esto, de lo que es encontrarse, transmitir información, conocer las experiencias, ¿no?, de tanta gente, tantos espacios que dentro de lo que es que hacen arte y cultura también tienen un aporte concreto a lo que es para la sociedad, a la comunidad, ¿no?, a donde cada uno se encuentra. Así que eso fue lo más interesante, así que nos movilizó a juntarnos. Perfecto. Así que bueno, recordemos entonces, ¿se van a desarrollar este fin de semana, sábado y domingo? Comienza hoy viernes, sábado y domingo. Está viniendo gente de Córdoba, de Catamarca, de Concordia, de Buenos Aires, y de acá del interior de la provincia, y bueno, y mucha gente, ¿no? Si bien acá en La Rioja no hay todavía consolidado espacios culturales de este tipo, digamos, estamos en ese camino. Así que también es como la necesidad de encontrarnos con lo que ya tienen experiencias y aprender, compartir, y de ahí son herramientas valiosísimas para todo esto que ya lo hemos elegido como una filosofía, ¿no? O sea, la realidad es cosas que no nos representan y es el momento de empezar a crear. O sea, siempre tuvimos la posibilidad de hablar. Ahora la idea es tener herramientas para poder encontrar un rol, digamos, dentro de toda esta construcción y empezar a hacer cosas. Empezar a hacer cosas que también nos negaron como esa necesidad de encontrarnos, y creo que en esta búsqueda lo primero es eso, cimentar toda esta gran red que ya está desde hace mucho tiempo, y bueno, y empezar a conocernos y a convencernos que somos una gran máquina, ¿no?, que estamos en todo esto de aprender, de aportar, de construir y de reivindicar todo lo que es el amor, la solidaridad, la justicia. Diego, así que eso nos pone contentos. Diego, ¿cuál es el programa? O sea, ¿va a haber charlas, va a haber talleres? ¿Cómo está pensado el encuentro? Va a haber charlas y talleres los tres días. Hay un taller, por ejemplo, hoy comienza con una actividad de murales. Hay una charla sobre proyecto antirrepresivo y lo que es arte público. Va a haber talleres de reciclado, que lo da gente de Córdoba. Uh-huh. Hay talleres de encuadernación, de cosido a mano de libros para hacer fanzines y editoriales independientes. Mañana hay un taller de radio, todo lo que es la puesta técnica, digamos, se va a intercambiar data con las radio voces de acá y radios de Catamarca, radios también de los medios alternativos y Córdoba. Después hay talleres de lutería, hay una charla de un grupo de mujeres, un círculo de mujeres, bien de Concordia, del interior de acá, se va a charlar todo sobre los partos naturales. Los tres días se contempló charlas con el tema de la alimentación, de plantas medicinales, de acá de la zona, que hay muchas. Y después hay capoeira, acroyoga, hay charlas de huerta, talleres de huerta. Y bueno, y de ahí va a ir surgiendo, hay talleres de fotografía, de literatura. Buenísimo, entonces a partir de hoy, ¿dónde funciona el encuentro? Y a partir de hoy se ubicó los tres días en tres lugares distintos, tres espacios, digamos, que son los primeros que están acá en esto de la autogestión. Así que hoy se hace en la Casa Arte y Experimentación, mañana se hace en Atempo, otro lugar nuevito, y el día domingo en el Paraíso Multiespacio, que es una finca cultural. Buenísimo. Y ahí cerraríamos, bueno, se haría como un plenario y seguramente, bueno, va a surgir la inquietud de un nuevo encuentro, porque sí, hubo mucha gente que estamos con esa necesidad de encontrarnos, de conocernos, de salir de las figuras de las redes sociales, digamos. Siempre estamos poniendo me gusta, mucha información que compartimos, pero este es como el momento para vernos. Para verse para las conocernos. Caras. ¿Cómo? Para verse las caras, digo, para intercambiar de y nos vamos presente. A ver a la cara y vamos a ver, claro, otra gente que conocíamos por redes sociales, que piensan igual, que estamos en la misma, y esta es la oportunidad para conocernos, comer un pan casero, ya tenemos acá las montañas con nieve, y bueno, y disfrutar eso, del encuentro. Eso es lo más lindo, ¿no? Bueno, Diego, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y estamos seguramente comunicados la semana que viene para ver qué surge de este primer buenísimo, encuentro. Buenísimo, sí. Creo que lo importante es eso, no el encuentro en sí, sino lo que va a venir después. Mucha suerte. Eso es lo bueno. Bueno, arriba. Dale, gracias. Vamos. Siempre estamos acá escuchándolos a través de Radio Voces acá en La Rioja. Y bueno, un abrazo grande ahí. Vienen cumpas de Buenos Aires, así que también ahí son bienvenidos todos. También los hemos invitado para esto, ¿no? Para que vean la realidad nuestra, la de la gente del norte y nuestros procesos y hermanarnos. Así que eso es lo bueno. Un abrazo, Diego. Otro para ustedes, gracias. Adiós. Pasaba entonces Diego contándonos sobre el primer encuentro de cultura autogestionada que va a ser a partir de hoy en el noroeste de la provincia de La Rioja, en los tres lugares que nombró.